12 de diciembre. Hoy celebramos en toda la iglesia la fiesta de la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, patrona de Filipinas. Esta historia y esta devoción que se remonta al año 1531, diciembre del 1531, fecha en la cual la Santísima Virgen se le reveló, se le apareció a un indio mexicano de nombre Juan Diego, quien hace poco fue beatificado y luego canonizado por la Iglesia, y de hecho el día 9, hace días, 9 de diciembre, hemos celebrado también la memoria litúrgica de San Juan Diego. La Virgen se le reveló a Juan Diego, quien iba camino hacia un pueblo a recibir la catequesis, a recibir la instrucción religiosa, a celebrar el culto. Y en ese camino, en ese viaje, se le revela a la Virgen en un cerro, el llamado Cerro Tepeyac, ubicado en lo que hoy es la capital de México, en el mismo lugar en el cual se encuentra la Basílica de Guadalupe hoy día. Ahí se le manifestó la Virgen a Juan Diego con un encargo. Ella le pidió al indio que se dirigiera a ver al obispo del lugar, el franciscano Juan de Zumárraga, para pedirle a este que construya un templo en honor a la Santísima Virgen. Para ella, desde ese lugar, desde ese templo, poder esparcir las gracias que Dios quiere dar a todos aquellos que, en fin, le recen a la Virgen, se acerquen al templo a pedir bendiciones, gracias, milagros. Eso fue lo que la Virgen le pidió a Juan Diego. Este fue con el encargo al obispo. El obispo no dio crédito al testimonio de Juan Diego. Y luego volvió a ir en otros momentos. Juan Diego, insistiendo en que la Virgen María le había pedido esto. Pero el obispo lo mismo, no le creía a Juan Diego. El mismo Juan Diego luego se lo transmitía a la Virgen, esta negativa del obispo, y en la última entrevista del obispo con Juan Diego, antes de darse el milagro, el prodigio que ahora vamos a comentar, fue el obispo quien le dijo al indio que él necesitaba un signo para creer, algún signo. Bueno, Juan Diego fue, le comentó a la Virgen, a la Señora del Cielo, como él le llamaba, a la Santísima Virgen, le comentó esto que el obispo le había pedido, con lo cual la Virgen le pidió a Juan Diego que subiera un poco el cerro, porque ahí encontraría unas flores, unas rosas, llamadas las rosas de Castilla. En una época del año de frío, en la cual era imposible que hubiese este tipo de rosas o de flores. Más bien lo que había era hielo, helada. Y en consecuencia no podían haber estas rosas. Y sin embargo, ahí estaban. Ese era el signo, o uno de los signos, milagros que Dios fomentó por medio de la Virgen para que el obispo creyera en el testimonio de Juan Diego. Bueno, Juan Diego recogió estas rosas de Castilla en su vestimenta llamada tilma, esa suerte de poncho, de cobertor que usaban los indios como vestimenta y para protegerse del frío. Recogió las rosas a modo de bolsa, las embolsó, se dirigió hacia la residencia del obispo a presentar las rosas, así lo hizo, y cuando desplegó su tilma, no solamente estaban las rosas de Castilla, lo cual era un signo claro manifiesto, repito, dada la época del año, sino que además, y esto fue lo más impactante, en el poncho, en la vestimenta, la tilma de Juan Diego, quedó impresa la imagen de esta Señora del Cielo, la Virgen de Guadalupe. Bueno, estos dos signos fueron suficientes para que el obispo Zumárraga diese crédito a las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego. Esa imagen de la Virgen de Guadalupe es la que se encuentra hoy día en la Basílica de Guadalupe, en la capital de México. Los peregrinos pueden verla, rezar frente a ella, contemplarla. Es una imagen, además, que tiene una serie de enigmas que la ciencia hasta el día de hoy no puede dar respuesta, no puede explicar. Por ejemplo, no logran explicarse cómo la imagen se encuentra impresa e intacta, y el tejido de la tilma, lo mismo, luego de casi 500 años. No logran explicarlo, es una imagen que no está pintada, es una imagen que no está grabada a fuego sobre ese tejido, y no lo pueden explicar. Como tampoco pueden explicar, estudiando el ojo de la imagen de la Virgen, la pupila, lo que encuentran dentro de la pupila de la imagen, lo que ven ahí son imágenes humanas que coinciden con las personas que se encontraban en el momento en el cual se dio el milagro de las rosas de Castilla y el milagro de la impresión de la imagen en la tilma. Las personas ahí presentes en ese momento quedaron como grabadas en los ojos de la Virgen. Y eso se ha descubierto hace algunos años por medio de estudios oftalmológicos. Otro enigma que envuelve el manto milagroso de Guadalupe es que han intentado, en épocas difíciles para la Iglesia en México, donde el Estado perseguía a la Iglesia católica y a los católicos, han intentado atentar con una bomba esa imagen, la imagen de la Virgen. Colocaron una vez una bomba junto al cuadro, la bomba explotó, un crucifijo grande que había junto al cuadro se dobló, pero el cuadro y la imagen quedaron intactos. Esto no se puede explicar. Y para quienes creemos, vemos también aquí un signo más, un milagro más, una manifestación más de Dios, del poder de Dios y del amor de nuestra madre hacia el pueblo, no solamente mexicano, sino también hacia todos sus hijos. Otro signo, otro enigma que encontramos en el manto de la Virgen de Guadalupe tiene que ver con la disposición de las flores que se encuentran en su vestido, el vestido de la imagen, así como también la disposición de las estrellas que aparecen en ese vestido, el vestido exterior, que es de un color azul, tiene una serie de estrellas, y esa disposición de las estrellas coincide con la disposición que tenían las estrellas en el momento y en el lugar en el cual la Virgen María se reveló a Juan Diego. Bueno, y hay otros signos más, enigmas más o milagros más que envuelven la devoción a la Virgen de Guadalupe. Esto se puede leer, hay bibliografía al respecto, hay también sitios en internet que explican esto que estamos diciendo de manera sucinta ahora en este audio. Más allá de los signos y los milagros, acá lo importante es ver que la Virgen María se ha revelado a casi 40 años después de la llegada de Colón y de los conquistadores españoles, y con ellos de la fe cristiana y católica en nuestras tierras americanas. La Virgen se ha revelado como madre de este pueblo, como madre de este continente, porque es voluntad de Dios que este continente sea tierra de María, que este continente sea tierra católica. La Virgen, al revelarse, repito, a casi 40 años después de dado este hecho, la incursión de Colón y de los conquistadores, bueno, fue un signo de su maternidad, ¿eh? Ella que quiere ser madre de los habitantes de este pueblo americano. Hoy existe una corriente que se llama el indigenismo, que intenta decirnos que la llegada de España, y con España de la fe católica a estas tierras, fue una desgracia, que lo mejor era dejar a los indios con su vida natural, que lo mejor era alejar a los indios con sus religiones, con sus cultos, con sus rituales, a la Pachamama o a los demonios en algunos casos, que lo mejor era dejar a los indios así, que estaban muy bien los indios, y que por tanto España y la Iglesia trajeron la matanza a estas tierras, la imposición de la fe. Esta corriente indigenista intenta hacernos creer que la fe católica fue un problema para los indios. Algo y para todos nosotros. Y una imposición de la fe. Algo totalmente falso, si bien admitimos que entre los conquistadores hubo abusos, algunos abusaban. Ahí donde hay hombres, en cualquier institución que sea, siempre encontraremos problemas, pecados, abusos, lamentablemente, en cualquier institución. También en las instituciones indigenistas. Pero bueno, más allá de esos casos particulares, lo cierto es que la incursión de la fe, el desembarco de la fe cristiana, católica y mariana en estas tierras, fue un adelanto, un progreso espiritual para nuestros pueblos americanos. Porque no es verdad que los indígenas eran todos buenos, no es verdad que los indígenas aquí eran todos pacíficos y amaban a Dios y al prójimo como a sí mismos. No es verdad. Si bien había tribus más pacíficas que otras, algunas tribus, sobre todo en la zona de México, no solamente que no eran pacíficas, bondadosas, sino que además eran asesinas y sanguinarias. Por ejemplo, me refiero a los aztecas, a los mayas, los cuales hacían sacrificios humanos antes que llegaran los españoles, antes que se revelara la Virgen de Guadalupe. En estos lugares, sacrificios humanos, o sea, capturaban, subyugaban a tribus inferiores, a pueblos inferiores, y los sacrificaban, les arrancaban el corazón, porque ellos consideraban en esa falsa religión, en ese falso culto, al dios Sol, consideraban que el Sol demandaba sangre humana para poder seguir dando vida, para poder seguir iluminando. Bueno, algo realmente diabólico, ¿no? Satánico. Arrancar el corazón de los demás, matar gente. Hay al respecto una película, la película que ya tiene algunos años, Apocalipto, que muestra un poco esto, ¿no? Cómo era la vida cruenta, sanguinaria, de estas tribus poderosas, y que todo esto se terminó gracias a la fe cristiana, gracias a la fe católica. Por eso, repito, no es verdad que los pueblos originarios, como hoy se llama, eran todos buenas personas, buena gente, pacíficos, solidarios, amorosos de la naturaleza y del prójimo. No, había pueblos, algunos pueblos, algunas tribus, realmente eran sanguinarias, influenciadas por el diablo, por el demonio. En el año 2013 se dio un exorcismo muy importante en Roma de un mexicano llamado Ángel, de unos 50 años, que estuvo poseído por 4 demonios durante algunos años. En México no pudieron liberarlo, lo llevaron a Roma. En Roma este endemoniado Ángel estuvo con el Papa y luego lo atendió el quien era el exorcista más importante de Roma en aquellos tiempos, el padre famoso, Gabriele Amort, le hizo el exorcismo a este muchacho, a este señor Ángel, lo liberó finalmente de estos 4 demonios, pero lo interesante es que cuando el padre Amort le obligó a que el demonio hable, porque ustedes saben que cuando un exorcista obliga a que el demonio hable, este tiene que hacerlo, porque es Cristo quien, a través de su ministro, el sacerdote, está obligando al demonio, y el demonio está obligado a hablar. El demonio no puede resistir a esa orden de Cristo. Y en ese caso, cuando el demonio habla, no miente, si bien es padre de la mentira, cuando está obligado a hablar por Cristo y por el sacerdote, el demonio no miente, sino que dice la verdad. Bueno, y en ese exorcismo es interesante lo que el propio demonio dice con respecto a la Virgen de Guadalupe. Dice que él manifiesta tiene un especial desprecio, odio hacia la Virgen de Guadalupe, porque ella le quitó las tierras mexicanas en 1531 con su aparición y con la conversión de los aztecas. Interesante, ¿no? El propio demonio que dice que estas tierras, antes que llegara la fe, antes que se revelara la Virgen de Guadalupe, estas tierras eran mías, porque aquí hacíamos sacrificios humanos, y cuando llegó la Virgen de Guadalupe, ella me quitó este poder, ella me quitó este dominio que yo tenía hasta ese momento, y es por eso que, dice el diablo al exorcista Amort, él intenta ahora, a modo de venganza o de revancha, de revertir esa situación, promoviendo, sobre todo en México, el aborto, el odio a los sacerdotes, el narcotráfico, a modo de venganza por este triunfo de la Virgen de Guadalupe sobre el mal, sobre Satanás. Esto lo dice el propio demonio, ¿no? A confesión de parte, a relevo de pruebas. Bueno, que nuestra Madre, la Santísima Virgen, nos proteja, proteja la fe cristiana católica de nuestros pueblos americanos. Feliz día de la Virgen de Guadalupe. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.